padre, este humilde homenaje te quiero rendir, con la esperanza de que llegue a ti y sepas que en este mundo tienes un hijo que te ama y te extraña mucho. Madre mía, el amor más sublime que ser alguno pueda tener, eso eres tú, mujer, tan solo tú. Madre mía, me trajiste al mundo, me diste amor, compañía y protección.